Bueno, vamos con otro tema, por supuesto, para toda mi gente hermosa. Y eso, de los éxitos quemantes. Y no es un sueño. ¡Y en vivo! Has vuelto a enamorar. Me han contado que te quiere como a nadie, que no te hace mal. Sí, me alegro en realidad. Pero si es un amor que te quisiera y te supiera valorar. Te he visto por ahí, caminando sonriendo de su brazo y luces tan feliz. Sí, mereces lo mejor. Pero no puedo entender que tu alegría a mí me causa un gran dolor. Y no te vaya, no te voy a reprochar. Una cosa yo te quiero preguntar: ¿cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Yo no puedo ser igual. He tratado de olvidar nuestro amor y no puedo. He tratado de arrancarme de la piel aquellos besos. He tratado de encontrar un nuevo amor en otro cuerpo. Ahora queremos decirles que nos pueden estar apoyando con sus aplausos a través de nuestro código QR. Oye, mi Franco, ¿y para que nos contrate la gente? Pues también con nuestro código QR.